usted es el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Usted es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es todo lo que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarle a usted. Sentimientos, que es todo lo que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarle a usted.